ya de verdad los cuatro costados, cosas sobre lo grande, bombacha y escuelas. Y yo que estaba viendo un caso complicado, dije a Luz Mariana que yo ya me voy. Y yo que estaba viendo un caso complicado, dije a Luz Mariana que yo ya me voy. Mariana.